gana el ritmo del corazón. En lo que murmura su canción, canto de vida, un sueño, acción. El río nuestra alma se eleva a quien es paraíso de la selva. Agua trayendo a cada noche fluido con la magia, puro vida se conoce. Te verá el doble sol, brilla y te mamelas cada día, pura vida. Destino de pura pasión, por el amor a la vida. Ya niño es lo mismo, vida, vida. En la montaña el eco es una sinfonía. Río cantando, al mar van con melodía. Además que susurra secretos, tu palabra y sapo. Te arriesga tesoro en pura visa. Aventura en cada culo, pa' cada sendero. Por caminos de oro y verde viajero. Descubrimos juntos el latido del corazón. Destino de esencia pura en su canción. Vuela alto, deja de llevar de volcán y vamos a soñar. Acoraría todavía hasta la deuda. Nuestra joven. Serpenteantes y volcanes de fuego. Con cada paso un nuevo mundo y lo descubro. Desde las montañas, cielo azul claro. La selva canta con un canto raro. Entre la vista, la vida se celebra. En cada rincón, el alma se renueva. Deja de llevar de volcán y vamos a soñar.